Estás escuchando Agorasol Radio. Viernes, 10 de la noche. Despierta con Sol Kitchen en Agorasol. Bienvenidos a Sol Kitchen en la sintonía de Agorasol Radio. Nos ponemos un poquito melosos en este episodio 25, Cooking Women. Este episodio en el que nos ha abandonado la única mujer del grupo y cualquiera nos va a tachar ahora de misóginos. Buenas tardes, sexy. Todo lo contrario, misófilos. A tope. Canciones que sirven para seducir, para enamorar, para apoyar, para feminizar. Un poco de despecho puede haber también. Sí, puede haber. Casi siempre hay despecho. A veces hay pecho y cuando no... Sexual. Despecho. Si empezábamos a hablar de este tema, no podía ser con otro que con el grandérrimo Marvin Gaye, que no es como su nombre indica. Get it on. Por cierto, que no es viernes y no son las 10 de la noche. Hoy el horario que ha podido ser. El que teníamos. Y el que nos está escuchando es de coña, porque me parece que no se lo hemos dicho a nadie, no lo hemos anunciado, maldita sea. El domingo podéis estar ahí cual relojes, dispuestos a volver a escucharnos. Todo el día escuchando Agorasol y a lo mejor nos encontráis en alguna hora. Claro, si estabais escuchando nuestras playlists de Musicón, entre comillas, por supuesto. Porque esta radio mola mucho, pero la continuidad musical es regulera, ¿eh? Yo no digo nada. Habrá que mediar. No digo que todo vaya a ser crema, ¿sabes? Pero... No digo nada y te lo digo todo. Sí, así. Lo dejo caer. Por cierto, que nos vamos a mudar. Nos vamos a mudar en brevas. Abandonamos el centrito de Madrid para... buscar un nidito en la periferia. Dicho periferia. Periferia urbana. Sí, porque está más cerca de Valdemingo, me va a oler más a basura. Está más calentito. No vamos a decir dónde es todavía. No va a ser que tengamos una legión de gente esperándonos cuando vayamos al nuevo estudio. Tampoco nos extrañamos. Bueno, yo creo que vamos a... Oh, El señor Marvin Gaye, uno de esos cantantes que estremecían, bueno, no vamos a decir qué zona humedecían en los años 70, pero la humedecían a menudo. Marvin Gaye, es curioso, ¿eh? ¿Cómo un tío podía ser tan sexy y cantar canciones tan, vamos a decirlo moñas, así? Moñas, melosas. No, pero es de fucker, esta canción es de fucker. Sí, hombre, está así. No dice... Pero tienen otras que no luego dice... la vamos a poner, ¿no? Una versión. Esta canción ha sido un poco idea de... A mí me he acordado por Austin Powers. Austin Powers, claramente. Sí, sí, el momento cuando la batcueva esa... y ese plano... Es que lo tiene, ¿no? Ha quedado un poco en la cultura popular. Pero que es curioso, lo viril y el rollo que lleva de vamos a enrollarnos, nena, ese es lo que dice la canción, y lo dice con esa voz tan aguda y funciona. Eso es lo curioso, ¿no? Porque tú ves a Barry White y dices, come on, baby. Y tú sabes que ahí está produciendo unas frecuencias de vibración muy grave, que está eso puede resonando, o sea, en la parte baja. Claro, claro, está como llamando directo a la entraña. Pero Marvin Gaye es como un truco. Es que, ojo, ¿eh? Ojo con el señor Marvin Gaye. Ojito. Sí. Este es nuestro primer Cooking Women. Vamos a matizar qué es Cooking Women. Vamos a hablar de eso, de canciones que hablan de mujeres, o sobre las mujeres, o para las mujeres. Sobre las mujeres. Y queremos... Encima de las mujeres. Joder, directamente. Joder. Tenemos un lanzado en el grupo que directamente se lanza. No, hombre. Este era Javi, aprovechamos para presentarlo. Javi, buenas noches. Era con las humedades de cierta zona. Es que está con su camiseta del Atleti y está entrando en el papel del fútbol. Del fútbol. Y este que decía esto es Dani, la que nos falta, pero que estará rasgándose las vestiduras. Hemos aprovechado para que no nos importe mucho la compostura con él. Claro, claro. Bueno. ¿Qué viene ahora, Gerard? Además, una canción muy a cuento de cómo se llama nuestro programa y que nos la trae Robert Johnson. Es curioso que no la hayamos puesto antes, porque Robert Johnson es pues uno de esos que suenan aquí, cae de Pascuas a Ramos. Y deja es suave, suave. Un blusero, colega de Gerard, que se encontró un día en un bar y dijo... Sí, sí, seguramente. Aunque yo no he conseguido vender mi alma al diablo porque lo que me daba no era negativo. O sea, tenía que pagarle yo al diablo para que se llevara mi alma. Te salía cuenta. Entonces... así me pasó. Bueno, en el cruce estabas, ahí eso estaba. Yo estuve esperando, pero cuando vino no hicimos negocios. El caso es que esta canción, bueno, tiene un componente sexual, es de este gran bluesman, el de los años 30. Esta canción en concreto creo que es del año 36 y no podría ser más apropiada para sonar en este programa. Come on in my kitchen. Ven, yeah, en mi cocina. It's going to be raining, I do. No es de extrañar que empecemos el programa que, bueno, que toca este tema de la seducción y este acercamiento a la mujer, que empecemos con blues, y que empecemos con un blues tan tradicional como el de Robert Johnson, y que sigamos con el otro, bueno, el padre del blues del Delta, o uno de sus máximos representantes, ya ha sonado aquí muchas veces, nos vamos a hablar de él, John Lee Hooker, In the Mood. Estoy de humor para, ya sabéis, bueno, vosotros figuraos. Estábamos con el señor John Lee Hooker escuchando este corte en el que decía, bueno, que la noche es el momento adecuado para estar con esa persona que deseas o a quien amas. Y bueno, con esto seguimos en el blues, y en el blues más Mississippi y más puro. Con el Salty Dog. Vamos con el Salty Dog de otro que ha sonado también en Soul Kitchen, Mississippi John Hart. Otro de los reyes del slide y de ese blues paleto entrañable del Delta de Mississippi. Sí, que se habla ahí en el tema de que le deje ser su perrito. Uy, esto... Yeah. Bueno, ya sabéis, no os voy a contar otra vez la historia que ya habréis oído de Ricky Martin. La nocilla. ¿Qué pasó? No era mermelada, ¿no? Bueno, eso depende, pero los perros son diabéticos, entonces... Bueno, podía haber muerto de... Esperemos... Pobre perro. Uy, es que tengo un problema con ese corte. Entonces, claro, el corte vamos a tener, vamos a tener que esperar un momento para recuperar esa canción. No, y entre tanto, vamos con un tema que se nos colgó colgandero el otro día. Pusimos un corte de Shaft, que era ese... ¿Cómo era? Do it, ¿no? Come on, do it, o let's do it, o no me acuerdo el tema que poníamos, el corte de Isaac Hayes, de la banda sonora de Shaft. Sí, pero lo que quieres poner es el tema que da, o sea, la cabecera de la película. Claro, la cabecera de la serie y de la película y las películas de Shaft, pues es porque... Es el Dem, se llama Dem. Sí, Dem for Saggy. Dem de Shaft, Shaft Dem Song, y... Sobre todo pues porque habla de Shaft, cuya una de sus principales características es la de ser pues el detective más fucker de su ciudad. Ese negro que todo lo puede. Así que vamos preparados para recibir la descarga de adrenalina de ese guad del que hablábamos el otro día, del señor Isaac Hayes, Shaft Dem Song. Thank you. requiebro, ¿eh? Os prometo que os voy a llevar al Mississippi y os acabo llevando aquí, a este rollaco. Pues he timado, pero bueno, bendito timo. Esto sí que debería ser un Harlem Shake. Claro. Menos leches. Esclavos de las modas. Lo podemos decir aquí. Pero en plan Juan Corro. Con los terroristas. Con los terroristas. Private jet vs. sex machine to all chips. Sim machine. You damn right. A man that would risk his neck for his brother, man. Can you dig it? Who's the cat that walk about when there's danger all about? Right on. They say this cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. Señor Isaac Hayes cantando las peripecias y las características que hicieron tan famoso a este detective negro que, bueno, que tenía el funk hasta en los pantalones, lo llevaba. Le quitaba los pantalones y seguían bailando funk en la esquina de la habitación mientras Shaft hacía ahí lo propio con la chica que había conocido. Creo que de ahí venía el funk. A propósito de lo que hablábamos el otro día del Blaxploitation, del movimiento este de tan fancorro protagonizado por Isaac Hayes y por tantos otros. La serie B de Black. Lo que vamos a poner básicamente, que no hemos llegado a poner porque no hemos encontrado la canción, la de... ¿cómo se llamaba? Salty Dog. Pues forma parte también de un movimiento que es igual, un movimiento negro y que se denomina Dirty Blues y que tiene incluso ahí su elenco de grandes artistas. Old school. Y bueno... Let me be your dog. Y es que además no vamos a decir nada. Si pensáis en cerrar los ojos y pensáis en un striptease, pues ¿qué música le pondríais? ¿Reggaetón? Venga, hombre. Nah. Oh, baby, let me be your salty dog. I don't wanna be your man. Oh, baby, I wanna be your salty dog. No sé, es algo turbio. Un rollo vintage, rarillo. Un rollo gatillazo. a cámara, imaginarlo en blanco y negro. En cine, bueno, así, sí. Cine mudo. A escuchar a toda hostia. Hay guapetillas en blanco y negro. Baby, I wanna be your salty dog. I says 1, 2, 3, 4, 5, 6. Please don't leave me in this mix, baby. I wanna be your salty dog. Oh, baby, let me be your salty dog. You're mad at all, baby. I wanna be your salty dog. I said a little fish, big fish swimming in the water. Says, come back, man, get my water. Baby, I wanna be your salty dog. Oh, baby, let me be your salty dog. Don't wanna be your man at all, baby. I wanna be your salty dog. Que estoy saladito. Como un panchito. Sonar el blues, por Dios. Y ándala. Ya, todo el mundo aplaude la. Bueno, ya claro, sabéis. Es, ya es. Vea, Mississippi, salty, salty, salty. Salty de aquí. Esta ya no, ya estás demasiado salty, señor Mississippi John Hart. Y vamos a seguir ahora con, bueno, con un temazo que popularizó, más allá aún de lo que le había hecho su creador, al que vamos a poner, pues el del tupé. Ese hombre que tenía, bueno, una cara de pan que se iba inflando conforme iban pasando los años. El padre potativo. No solo Elvis Presley, Bill Haley es el... yo creo que en todos los remezclas, yo tenía una cinta de pequeño, me acuerdo que ponía muchísimo, que salía el conejo Bugs Bunny, que algunos escuchado. Sí. Y la de come on everybody. Come on everybody. ¿Cómo olvidarlo? Ahí estaba Bill Haley con su Sacred Rhythm and Roll. Ah, pues vamos a poner el original. ¿No es el original? Creo que no. Creo que el que vas a poner es el original, pero no de Bill Haley, sino que sería un White Chocolate. No, el original, sí. De... El que creó la canción, sí, que es Big Joe Turner. Eso es. Que la canción es Shake, Rattle and Roll, ¿no? Que viene a significar algo así como... Como muévete... me queda en blanco. Sí, muy mirado lo del radio. Sí, pero se nos ha olvidado. Ahora os lo decimos. De momento, vamos a confundir con estas notazas musicales para que no se noten nuestros errores. Pots and pans. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through. I can't believe mine, all of this belongs to you. I believe to the soul you never in now. Traqueteo, lo que viene siendo traca y... Y eso. Traca y traca. Muévelo, traquetealo, siente el traqueteo y déjate llevar. Y enróllate. Ahora me gusta más. Este se la ha bailado el señor Gregorio, seguro. Shake, el momento de las Foxys, de la mano del guitarrista zurdo por excelencia. Vámonos, Andrés. Ojo que Foxy no se traduce como en español. Dale. No son dale, zorras, dale. Son cachondillas. Bueno, igual el término cachonda no mola. Siguiente corte en la playlist. Yeah. Realmente es que Bob Marley estaba ahí para... Si algo falla, salta Bob Marley. Removedlo. Darling. Joder, hoy estamos teniendo problemas. Es curioso, ¿eh? Extended version. Estábamos diciendo, esta es la versión extendida, esta es la versión extendida. Y toma, en toda la boca. Y catapum. Zasca, se corta. No. En todo caso, queríamos recomendaros que busquéis la versión del Catch a Fire, del primer disco para el mercado internacional de Bob Marley, la versión jamaicana de esta canción, sí. Que tiene mucha menos moñada de estudio. Y bueno, aunque esta es la leche y no quiere decir lo mismo que es Stir It Up, la otra es un roots puro y duro. La otra es más reguera. Sin tanta distorsión y menos auténtico. Menos experimentos. Y eso sí, deciros que la canción significa eso, remuévelo, que significa como, ya sabes. Revuélvemelo. No sé qué más queréis que os diga. Vamos con otra que ya ha sonado en nuestro programa. La merengue. Y que si la primera canción de Susan Cadogan que sonó aquí en Soul Kitchen ya era un poco guarrindonga. Ese Nice and Easy. Es que la verdad es que las dos expresiones molan. Nice and Easy y esta que vamos a poner que es Hard So Good. Duele tan rico. Como, ¿qué dijiste aquella vez, Gerard, en un programa? ¿Cómo era? Qué asco más rico, ¿no? Qué asco más rico. Pues esto es qué dolor tan rico, ¿no? Bueno, es más fácil. Es más fácil lo del el dolor y el placer. Hora infantil, 8:30 de la tarde. Las autoridades aconsejan. He dicho dolor y placer. He dicho dolor y placer, que como todo buen niño sabe, tienes cuando te quitas una costra. Por supuesto, y cuando te chupas la sangre te da gustico. Entonces, vamos a escuchar a Susan Cadogan con este Hard So Good. Niños, entended lo que queráis. Adultos, ya sabéis lo que entendéis. Exacto. A la bici, cuidado con la bici. Thank you. Susan Cadogan, que es un poco la, la Katy Perry jamaicana de la época, para que os hagáis una idea. O sea, vamos, que... Sí, vamos, que iba levantando el ánimo. Tenía tirón. Ojo que este programa se llama Cooking Women y es la única women... Sí, sí, está cocinada. Woman Cooking Today, sí. Vamos. Vamos a seguir con... Bueno, estaba limpito el disco, lo siento, que es que lo he traído sucio. Tiene... Va a pasar polvo ahí. Ya sabéis, las agujas del vinilo, es que hacemos experimentos sonoros y es lo que tiene. Cuando nos ponemos ahí en plan, venga a hacer scratches, pues a veces se nos rayan un poco, pero ¿qué le vamos a hacer? El valor documental... Sí, es un añadido. Tiene su aquel. Vamos a seguir con argentinos, en concreto, ¿verdad? ¡Yo! ¡Uah! Lumumba. Sí, sí. El señor Fidel Nadal. Tenemos una gran duda. ¿Repetiremos tema? El señor no repetiremos tema. Efectivamente, hoy aquí no sabemos si hemos repetido el tema. Un poquito de metaprograma. Hay una apuesta en juego. Javi y yo nos hemos apostado 10 euros. Yo digo que este tema ya ha sonado en Soul Kitchen. Y ha sido cantado. Y ha sido cantado. Puede en ser, porque todos los temas de Lumumba los cantamos. Y, sí. Y yo creo que no. Yo creo, yo sea, creo que no. Alan. Tú crees que sí y yo creo que no. Dice. Yo creo que no. Dice. Eso es, yo creo que sí. Tú crees que sí, ya ni te acuerdas. Yo creo que sí, tú crees que no. Yo creo que no. Lo tanto. Hemos puesto casi seguro. Yo no me mojo del todo. Bueno, Dani se moja del todo. Va, todo yo caso, creo que no y ya está. Vosotros ahí jugaréis. Cuando la escuchéis y os indignáis porque ya ha sonado en Soul Kitchen, pues... Indignarse no porque es un temazo y dirán, sí, señor. De todas formas, estamos haciendo recopilación de temas que hemos puesto. Ya os los pasaremos. En breve estamos preparando nuestra... Así que ahí se resolverá la duda. Para que estéis en contacto y podáis acudir a nuestras Sallix. Ahí se resolverá la duda y palmarás. Bueno, ya veremos. Ponlo, que la gente escuche. De momento, yo decir una cosita que a mí, señorita, me gusta tu style. Señorita reggae. Pero esto es un sueño, no puedo despertar, yo vivo dentro de una fantasía. Me paso la noche rondando tu casa pensando todavía que tú eres mía. Pero esto es un sueño, no puedo despertar, yo vivo dentro de una fantasía. Camino sin recorrer. Será contigo esta, pero mi corazón dice ay, ay, y no ay, te ay, puedo, ay. No te puedo olvidar. Señorita, a mí me gusta tu style. Yo quisiera contigo estar, pero mi corazón dice ay, ay, y no te ay, puedo, ay. No te puedo olvidar. Tanto tiempo yo sufrí, pero ahora me decidí a ir para adelante y preguntar. ¿A quién quieres amar? Yo sé que él a tu lado no es para ti. Lo que estás con él, vos pensás en mí. Mi gran pregunta, mi gran dolor, es saber si yo perdí mi primer amor. Señorita, a mí me gusta tu historia. mía. Pero esto es un sueño, no puedo despertar, yo vivo dentro de una fantasía. Me paso la noche rondando tu casa pensando todavía que tú eres mía. Pero esto es un sueño, no puedo despertar, yo vivo dentro de una fantasía. Si tú te vas con mi corazón, me quedaré solo. Por eso, mi amor, te pido un favor y no rompas mi ambición. Si tú te vas con mi corazón, me quedaré solo. Por eso, mi amor, te pido un favor y no rompas mi ambición. Señorita, a mí me gusta tu style. Sí, sí. Yo quisiera contigo estar, baby girl. Pero mi corazón dice ay, ay, y no ay, te ay, puedo, ay. No te puedo olvidar. Libérame. Ay, ay, ay, yo creo que ha sonado sí, sí. Yo creo que no, no. Vamos, y así estamos. Vamos a ir recogiendo el chiringuito con esta apuesta y otro tema que es de Marvin Gaye. Y bueno, también se lo tocó Prince, ¿no? En los 80, el Sexual Healing. Sí, sí que lo digo. Hizo una versión muy conocida. El videoclip ese... Habéis visto el videoclip, es muy famoso. Yo he pasado años en un psicoterapeuta para olvidar los vídeos del artista antes conocido como Prince y antes conocido como otra cosa. Vamos a poner una versión un poquito más sencillita. Pero tampoco... muy hecha para vosotras. Bueno, Ben Harper es un pedazo de músico que ya sonaba aquí. Sí. Y que vamos a poner con esta versión del Sexual Healing, cuya letra es explícita, no, lo siguiente, si queréis, así mientras va sonando la canción, os podemos traducir así alguna línea para que vayáis viendo por dónde va el rollo. Medicina sexual. Sí, Sexual Healing, un tratamiento curativo a través del... Masajes terapéuticos. Sí, y de eso, ya sabéis, de lubricantes y todo eso. Tratamientos variados. Así que when I get this feeling... La verdad es que el sexo arregla muchas cosas. Sexual. El cuerpo. Sexual. Las articulaciones. Healing. Cosas, todo el reuma. Ben Harper, Sexual Healing. La cartarata. Baby, now let's get down tonight. Hey, I'm hot just like your oven, and I need your loving. Hey, I can't hold it much longer. Oh, it's getting stronger. And when I get that feeling, I got to have sexual healing. A sexual healing. It makes me feel so fine. It helps to release my mind. A sexual healing. It is good for me. Sexual healing is something that's good for me. Whenever these blue teardrops are falling and my high emotional stability is leaving me, there is something I can do. I can get on the telephone and call you a baby. Darling, I know you'll be there to relieve me. All the love you bring to me will free me. And if you don't know the things you're dealing, I can tell you, darling, oh, it's sexual healing. Let's make love tonight. Cause you do it right. this morning. Al loro la frase, de mi cuerpo y de mi mente pronto estaremos haciendo miel. Es el sexual feeling. Baby, estoy caliente como un horno. Literal, literal. Que ya no me invento estas cosas. Levántate, levántate. Vamos a hacer el amor esta noche. Ya sabéis, o sea, así sutil todo. Chupa chupa, que yo te aviso. Esto no es tan literal. Interpretación, ya sabéis que en las traducciones es inevitable que el traductor acabe dejando algo de su filtro. Open up and let me in. Darling, you're so great. I can't wait for you to operate. Y con este aplauso que nos lo vamos a apropiar. O sea, hasta las últimas escurridillas. Era, bueno, joder, no habléis hoy de escurridillas, que estamos de poner sexual healing. Y vamos, que cada uno que se cure como quiera y utilice sus métodos. Que si sois más de herbolario, pues herbolario. Que si sois más de sexual healing, pues sexual healing. Y si sois de la medicina tradicional, tampoco vamos a juzgar, ¿eh? Digo tradicional, la de los médicos de bata blanca, ¿no? No los que te ponen una pata de liebre y te giran, que eso también... ¿Pata liebre? El que quiera. Bueno, de magias. En todo caso, bueno, esta ha sido nuestra selección de hoy. Vamos a ir levantando el chiringuito. Antes... Disfrutarla en casa. Yo tengo una... Esta sesión musical. Domingo, dominguete. Tengo una propuesta para acabar el programa, que es poner el bambán entero que se ha cascado y que con eso nos despedimos el programa con bambán de Toots and the Maytals, que suene bien desde el principio hasta el final sin más complicaciones, ¿os parece? Hasta luego. Con eso nos despedimos la semana que viene con todo el equipo, incluida Vero, que volverá y bueno, tendrá derecho a recriminarnos. Sí, semejante programa. No, lo normal. El programa de hoy. En todo caso, hasta el viernes y hasta el domingo que viene. Yeah, cada uno. Buena semana cuando a todos. Le pueda. Cuidaos, ¿eh? Oh, de la noche. Despierta con Sol Kitchen en Agora Sol.